Las cartas de amor se escriben empezando sin saber lo que se va a decir y se terminan sin saber lo que se ha dicho. Russo. A las buenas noches, nos dé Dios. 102.5 de la frecuencia modulada. Si estás en Norte FM, www.susurrandoatusueños.es. Si estás en cualquier parte del mundo. Si estás en Norte FM, es en martes 28 de marzo de 2017 y deben de ser aproximadamente las 9 de la noche. Si estás en el resto del mundo, es la hora que hayas elegido y el momento que hayas elegido, y este es el momento preciso, el momento elegido, el momento soñado para dedicarte 2 horas de música, para dedicarte 2 horas para ti, que eres la persona más importante que hay en tu vida y a la que tienes que cuidar, a la que tienes que mimar y a la que de vez en cuando tienes que ponerle algo de música en ese cerebro, pero sobre todo algo de música en ese corazón. Música que te haga recordar, que te haga vibrar, que te haga soñar, o música nueva. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. El programa de hoy, como te hemos anunciado en las redes sociales, si estás al tanto de ellas, se llama Cartas sobre la Mesa. Hace ya casi 2 años, el 19 de abril de 2015, y hablábamos en este Susurrando a tus Sueños sobre las cartas. Vamos a recordarlo y vamos a empezar con ese recuerdo. Te aviso que el sonido no era tan bueno, que el micrófono no era tan bueno, que los nervios eran mucho mayores. Y hablábamos así sobre las cartas. Pues en casi todo uno se da cuenta que va pasando la vida. Intenta tener esa cara de normalidad, ese aspecto juvenil, de tipo perfecto, de mujer perfecta. Pero la vida va pasando, y eso es bueno. Sí, sí, es bueno. Porque hemos vivido mucho, mucho y bien. Pero ya empiezas a sentirte un viejo cuando ya no te digo a tus hijos, sino que a tus compañeros de trabajo, a los que están entrando, les comentas que tú recibías cartas. Sí, sí, recibías cartas. Y escribías cartas. Y postales. Y metías en esas cartas cintas grabadas, tus canciones favoritas, con un orden claramente establecido, que lo entendía perfectamente el interlocutor, o mayoritariamente la interlocutora. De menos a más, o de más a menos, según requiriera. Escribías cartas y ponías la fecha arriba, no te la ponía el correo electrónico del Gmail, del Gmail. Escribías cartas y empezabas diciendo querido o querida. No, hola o buenos días. Y no había emoticonos con lágrimas de risa, ni con sudores fríos. Eso lo dibujabas tú si querías. Y si daba muchísima alegría escribir cartas, mucha más daba recibirlas. Hace 25 años, en Inglaterra, en aquel frío pueblo, las veía siempre encima de la chimenea. El problema era cuando no las veía. Cuando pasaba una semana y no las veía. Cuando pasaba otra y no las veía. Mal asunto entonces. No había doble check. Con lo cual siempre aspirábamos a que, bueno, pues que el servicio de correos español estaba muy mal. O el inglés no había entendido bien la dirección. Pero no llegaban porque no llegaron más. Mañana hace 25 años que se escribió esta carta. Con su fecha arriba. Y preguntando por la vida. Y recordando los viejos tiempos. Mañana es 20 de abril. Pero no del 90. Sino del 2015. Recuerdas aquella noche en la cabaña del tubo. hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Sí. La vida es sueño, y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Sara nos decía, entre 1992 y 1998, mi mejor amiga estuvo estudiando y viviendo en Nueva York. Nos carteábamos casi semanalmente, cartas de hasta 5 folios. Y cuando su madre iba a visitarla, nos enviábamos mutuamente cintas de cassette con las canciones de moda en cada país. Y con las canciones que significaban algo para nosotras. Fue la época de Return to Innocence, de Enigma, al Stand By You, de Pretenders, y el Crazy, de Aerosmith, etc. Creo que aún tengo esas cintas guardadas, así que las miraré para contarte mejor. Las cartas sí que las tenemos bien guardadas, las dos. Chance.

de los sueños no existen los gritos. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Aquí seguimos, llevamos ya casi media hora acompañándote en este rato de radio, en este rato de vida. Hoy Cartas sobre la Mesa es el nombre de nuestro programa. Esta es de las últimas cartas o los últimos relatos que han conseguido emocionarme. La gente siempre habla muy mal de las redes sociales, pero yo en las redes sociales encuentro relatos y cartas tan maravillosas como esta de Hacha. Imprescindible su Facebook también. El nombre exacto no me lo sé porque ella firma siempre como Hacha, pero bueno, en la entrada del Facebook mío cuando promocionemos este programa lo verás. Esta mañana, mientras peinaba a una amiga, le dejé un viejo libro de fotos familiares para que se entretuviese. Hacía años que no se abría. Siempre he visto cómo mi padre amó a su mujer sin dudas, sin miedos, sin reservas. Hasta el último de sus días, adoró a su Isabelita. Nunca hubo otra mujer para él. Mi madre también le quiso, siendo su carácter más de dejarse mimar. A día de hoy, hace ya 6 años que mi padre falleció, y nombrarle crea de inmediato una sonrisa en el rostro de su mujer. Debe ser hermoso haber podido compartir la vida con quien de verdad querías. Contemplo a mis padres, una pareja joven de la mano, una pareja madura con el brazo de él sobre el hombro de ella, una pareja mayor bailando juntos. A estas alturas puedo decir sin reservas que siento una gran envidia. De niña pensé que lo que ellos vivían también me llegaría a mí. Ni de lejos imaginé lo difícil que resultaría. Mi príncipe no me amó o no lo suficiente. Como consecuencia, mi vida amorosa ha sido un continuo coger trenes equivocados y bajar al andén una y otra vez herida e hiriendo. Ahora me siento en el andén y veo pasar nuevos trenes y ya no puedo ni subirme. Me llega la brisa y se me despeina el cabello. Me gusta sentirla. Me trae sonidos y olores de personas muy queridas. En el banco del andén, junto a mí, se sientan otros hombres y mujeres que, como yo, se lo están pensando. Algunos permanecen poco y saltan al primer tren que llega. Otros observan temerosos mientras se secan con un pañuelo la herida que aún supura. A ratos abro mi bolsa y comparto mi bocadillo. Son momentos hermosos porque se mitiga la soledad. Alguien me cuenta su historia y comparto pedazos de la mía. Nos vamos remendando unos a otros. Yo quería que él y solo él me hubiera elegido. Me sobraron todos los demás porque no pude corresponder como merecían. No hubo maldad por mi parte. Intenté querer. Una rancha de viento me acerca el sonido de una música de orquesta. Giro la vista y puedo ver a una joven pareja bailando en la plaza del pueblo. Son las fiestas de agosto. Él es pobre de solemnidad y ama con locura a la segunda hija del alcalde. Ella es más joven y loquita. Él, serio y formal, y hasta casi asustar. Él promete quererla toda la vida. Ella le mira a los ojos y sabe que es un hombre que cumple lo que promete. Él la ama. Ella decide quererle. Les veo caminar de la mano con 2 pequeñas bolsas. Él con la mayor ternura. Ayuda a su esposa a subir al vagón. Antes de desaparecer en el interior, tras ella, gira su rostro y me sonríe. Reconozco el azul suave de mi padre. Levanto mi mano y le hago la señal de victoria. Algunos lo consiguen. Gracias, Hacha. Sentada en el andén, siempre había sido una mitad, sin saber mi identidad. No llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda, igual que nací. Debo empezar a ser yo misma y saber que soy capaz. Si lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Ana nos decía, mi mejor amigo, que pocas horas después perdía a su hermana tras una enfermedad. Esa fue a la última persona. En esos momentos y frente a él sobraban las palabras, pero aquella carta que le escribí me hizo acercarme más a su dolor. Sé que lo que puse en aquella carta no le confortó, era imposible, pero lo que significó el gesto de escribirle, sé que lo agradeció tanto como para quererme un poquito más. Ojalá no hubiese tenido que escribir aquella carta, aunque él me quisiera un poquito menos. Y también nos contaba, cambiar de colegio con 16 años, cuando no existían los móviles y las llamadas de los fijos estaban fiscalizadas por tus padres, te abocaba sin remedio a la pluma y el papel si querías seguir teniendo contacto con tus ex compañeras. No digamos si el verano se ponía por medio y ponía por medio cientos de kilómetros entre tú y cualquier relación personal del tipo que fuera. O meses después tus amigos se lanzaban a universidades distintas. Creo que me pasé todo 1987 escribiendo mientras escuchaba Music for the Masses de Depeche Mode, de banda sonora. Como el verano de aquel año fue la época más prolífica en escritos, Strange Love en concreto sonaba tanto en mi viejo tocadiscos como en la radio a todas horas. Y puede que por eso mi amor por las cartas sea así de extraño. Muchas gracias, Ana, por contarnos tus cartas y tu extraño amor a Depeche Mode, a la pluma y al papel. Susurrando a tus sueños, gracias por estar ahí. I'm not afraid to die.

con nosotros en Susurrando a tus sueños. No sé si a un gran poeta me gustaría que supieras francés. Que digo, seguro que lo entiendes. Es para nuestro programa. Me lo apropio un poco, si no te molesta. Ya le contesté que no solo no me molesta, sino que es de él del todo y tuyo del todo. Este programa es de todos los que están detrás de ahí. Todos los que hacemos un poquito de radio, todos los que compartimos un poquito de vida y un poquito de música a la semana. Desgraciadamente no entiendo nada de lo que dice este hombre, pero tiene una voz muy profunda y muy interesante. Por supuesto, gracias por la recomendación. Les trois prochains couplets, je voudrais que ce soit des bombes. Si j'écris un texte sur elle, je voudrais que ce soit le plus beau du monde. Elle mérite pas un texte moyen, j'ai la pression, ça craint. Fini de faire l'intéressant avec mes voyages en train. Là c'est loin d'être évident, moi je sais pas comment on fait pour décrire ses sentiments quand on vit avec une fée. Il faut avouer qu'elle a des yeux, ils sont même pas homologués. Des fois ils sont verts, des fois jaunes, je crois même que la nuit ils sont violets. Quand je m'enfonce dans son regard, je perds le là, je touche plus le sol. Je me perds profondément et j'oublie exprès ma boussole. Esta canción es para ti, Laura de Philippot. Je la connais, je ressens des trucs hallucinants. Et je me dis souvent que j'ai eu de la chance de lui avoir. Gran corse malade. Gracias por estar ahí. En cualquier parte del mundo. J'aurais jamais su car. Sintonizando con tus sueños. Je comprends pas tout ce qui se passe. Il y a plein de trucs incohérents. Depuis qu'elle est là, rien n'a changé. Mais tout est différent. Elle m'apporte trop de désordre. Pues en un programa sobre cartas, cómo nos hemos sentido, ya hemos leído una carta de Arancha, de Acha, y ahora otra de Sof. Querido caballero, cómo me hubiera gustado poder enviarte esta carta por correo postal y que la tuvieras escrita de mi puño y letra, que la hubieras esperado con alegría y que pudieras guardarla en papel, en esa caja de recuerdos que todo el mundo debería tener para en los momentos de nostalgia ir a echar un vistazo. Desafortunadamente, o no, vivimos en otra época, en la era digital, en la de las comunicaciones, en esa que la esencia maravillosa de las relaciones personales de antaño se ha perdido. Aquella en la que la paciencia era una gran virtud, esa en la que las esperas se hacían largas para saber los unos de los otros, pero en la que era encantador poder imaginar cómo se encontraba aquel ser querido que en determinados momentos no teníamos cerca, y esa en la que sentíamos impaciencia a la hora de ir al buzón a ver si había algo para ti. Soy todavía hoy una escritora empedernida de cartas, así como receptora de las mismas. Quizás por el mundo en el que vivo, quizás porque en el mundo en el que vivo sigue siendo educado enviar una carta escrita personalmente para agradecer una invitación a comer, a cenar, a pasar un fin de semana en casa de alguien, dar un pésame, felicitar el nacimiento de un bebé, etc. Hace unos días recibí una carta de unos amigos encantadores agradeciendo un fin de semana que pasamos juntos en casa y que, una vez más, fue capaz de hacer las delicias de un corazón esponjado como el mío. Como siempre, me alargo en las explicaciones que doy sobre las cosas, así que desde este momento te pido disculpas por ello. A lo largo de mi vida he recibido muchas cartas de familiares y amigos cuando he vivido en el extranjero, cuando no he estado cerca y cuando lo estaba también, mi abuela, primas, amigas, etc. Pero sin duda hay alguien que sabía hacerme sonreír y llorar al mismo tiempo en las suyas, y esa era mi madre. La última carta que recibí suya fue más bien una nota, un sobre pequeño, algo pesado, que contenía algo que estaba acostumbrada a recibir de su parte y era mi librito de oraciones mensuales. Ella siempre fue una mujer de oración y me inculcó el gusto por eso mismo, por estar en contacto permanente con aquel al que le debo toda mi vida. Aquel enero, hace 8 años ya, se hizo especialmente difícil. El día de Reyes Magos, 6 de enero, recibí una llamada que me hubiera gustado no recibir nunca. Alguien me llamaba para darme la noticia de que mi madre se había ido para siempre. No voy a entrar a explicar lo que sentí en ese momento porque quizás sería un tema para otro programa, no para este. Pero hubo algo curioso en toda esta historia que te cuento. A los poquitos días de esa fatídica noticia, recibía yo esa última carta suya. Fui al buzón y reconocí al instante esa caligrafía elegante que la caracterizaba. Mis lágrimas no pararon de rodar por mis mejillas y no pude más que leer y releer aquellas pocas palabras en las que me pedía disculpas por haberse retrasado en el envío de mis oraciones, pero que, con las fiestas navideñas, se había olvidado. Me mandaba besos, me decía que fuera buena y ponía de manifiesto lo mucho que me quería. Todo podría haberse quedado ahí, en una última carta recibida cuando ella ya no estaba conmigo, pero no fue así. Incomprensiblemente, durante muchos años después, seguí recibiendo un sobre mensual con esos libritos de oraciones que ella me enviaba y que nunca supe quién lo hacía en su lugar. Solo sé que venían de Palma de Mallorca, de una comunidad de jesuitas que tenía un apostolado de oración, y entiendo que gratuitamente enviaban estos libritos. Pienso que alguien les habría dado mi dirección para que lo hicieran, así que, como se hacía antiguamente, sigo yendo a mi buzón con alegría y con la esperanza de encontrar algo para mí. Eso me hace recordar que ella no se ha ido más que un poco más lejos, pero que siempre está ahí, cerquita, para mí. Para terminar, he de decir que, aunque creo que debería haber nacido en otra época por las cosas que me gustan y que me hacen feliz, si no hubiera sido por las redes sociales tal y como funcionan actualmente, tú no estarías recibiendo esta carta mía, porque quizás no nos hubiéramos vuelto a encontrar. Espero que tengas una feliz semana llena de cartas maravillosas. Besos. Sof. Pues qué decir, la verdad es que ha sido una carta de esas que he tenido hasta que bajar la música para concentrarme bien en ella, porque ciertamente es turbadora. Hay muchísimas canciones dedicadas a las madres. A mí la que más me gusta, la que más me emociona y la que también me llena el alma de vida y de sentimientos es esta. Mi novia se me está poniendo vieja. Sof, gracias por compartir esta maravillosa experiencia con nosotros. Ella es mi novia desde que me acuerdo. Amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre, presumir. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro, de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Ella es mi novia y no anda con chantajes, ni pone reglas de fidelidad. Me ha alcahueteado a cada personaje sin importarle la exclusividad. Me quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio Nobel de la paz. Le da igual si voy de último primero, si estoy de conformista o de tenaz. Se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja. Y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Mi novia siempre tiene un plato puesto por si algún día pienso regresar, y preparo en el banco un presupuesto por si podré algún día necesitar. No hay curva que me aleje de mi novia si nunca hubo en sus labios un quizás. Y aunque la analogía ya es tan obvia, sabrás que te hablo solo a ti, mamá. Pero tú estás susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Y como siempre empezamos la segunda hora con algo que nos reactive un poquito. Si estás en Norte FM son las 10 de la noche. Si estás en tu dispositivo favorito, llevamos una hora contando y cantando cartas. Historias de cartas, historias de amores que se conocen a través de cartas. ¡Ay, aquellas cartas secretas! Aquellas cartas amarillas que se mandaban sin conocerse. Sergio Dalma, Galilea. De su concierto en Las Ventas 2015, yo estuve allí. Bueno, yo no estuve ahí, yo estuve en el de Tenerife, que también fue una pasada. Que sí, que es una pasada un concierto de Sergio Dalma, créeme, hombre. Podré conocerte al fondo del mar, después de escribir 15 cartas al mes. Tu última carta, por fin, una cita ciega, suelta al espejo. No me veo tan guapo, te he dicho que soy un poquito más alto. Y sé que tu nombre no es Galilea, si igual o si fea, a mí me da igual. We'll be right back. susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. ¡Chacachacán! ¡Chacachacán! Pía nos decía, tengo algunas tuyas, amigo, algunas con caligrafía. Ay, sí, era la época en que buscábamos cada uno nuestra luz, ¿verdad, vieja amiga? Vieja no por edad, que tú estás jovencísima, guapísima, maravillosa, y yo sin embargo, Buenos tiempos, los 90, un abrazo, Pía. A principios de los 90, Vigas Luna llevó a la pantalla el libro de Almudena Grandes y lo musicalizó Carlos Segarra, líder de la banda de Los Rebeldes. Fue en Santa, nos decía, yo creo que esta podría ser una canción en toda regla. Yo también lo creo. Vanessa Martín, te has perdido, ¿quién soy? Si lo tienes cerca, si la tienes cerca, y sabes que te arrepentirás, no te pierdas quién es. Te has perdido quién soy, lo que estaba dispuesta a entregarte. Te has perdido quién es, la mujer que ahora tienes delante. Cómo suena mi voz, una tarde de abril y levante, no me hiciste el amor. Cada vez que era tuya mi sangre, cómo respiro, cómo amanezco cuando hay tormenta. Vas tejiendo nudos en el corazón para luego pedirme perdón. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zarzas, dejando boca mira, lo mejor es que en mi mesa nunca faltan margaritas. Me he burlado sin más. La verdad de que esta vez me necesitas. He saltado al vacío con alguien que sabe ganarme. Presupones mi momento de sentir. Me comparas con quien nunca conocí. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había fajas, dejándome en los ojos más bien que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes cantada mucho más con el alma que con el corazón, mucho más con el alma que con la voz, queríamos decir. Voz fue la que me faltó a mí al despedir esta canción, pero bueno. Gracias, Fuensanta, por la petición. No sé si a Patricia Rodríguez Martín Ignacio. La verdad es que no guardo ninguna carta, es una lástima, pero la canción que me viene a la memoria es Don't Break My Heart, de V40. Besitos y sigue susurrando mis sueños, que me está gustando. A nosotros nos está encantando que estés ahí con nosotros. Esta canción es tuya, Patricia, Don't Break My Heart. 1:13, esto es radio. De la de siempre, un locutor, una música, unas peticiones, una compañía, unas historias. La vida no cambia, cambiamos nosotros. una de nuestras Sanser favoritas, o quizás las que más escuchan Susurrando a tus sueños, Vivi. No sé si, por supuesto, tu letra podría acariciar, del maestro Alejandro Sanz. Vivi, que dentro de 2 meses se va a ese concierto impresionante, Más es Más, ese 20º aniversario del disco que cambió la música del pop español. Alejandro Sanz escribiéndole una carta y hablando de las cartas de sus fans. Hay algunas versiones de este tema. A mí la que más me gusta es del básico de los 40 del año 1993. Esta canción es tuya, Vivi. Gracias por estar ahí. Es la sensación de haber compartido contigo media vida, que me obliga cuando te canto tener mi garganta contenida. Amo cada carta que mandas sin ponerte ningún disfraz. Entiendo que la gente alucina, desnuda me gustas más. De ti nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir. Siempre tan sincera que tu letra podré acariciar. Serán frases tan sinceras que en ellas podría vivir. Escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar. Tu letra podré acariciar. Ni siquiera te conozco, pero sé que puedo ser tu amigo, porque has descolgado una estrella del portazo que diste morir conmigo. Y aunque a veces aparento estar muy lejos, estoy aquí. La música que hago, quiero que lo sepas, nació de ti. Tú me das la fuerza para seguir haciendo del barro mi camino. Sé que os debo tanto cuando os veo cantando susurros a voz en grito. Si estás escuchándome y piensas que no eres nada para mí, vuelve a poner mi canción y yo te lo volveré a decir. Frases tan sinceras que en ellas podría vivir. Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar. Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir. Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar. Cuando la ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. David nos dice: la última carta que escribí fue a prisión. No es nada romántico para el programa, pero así es. Aunque no haya sido a la mujer amada, fue una carta de amor, porque hablaba de perdón, de fe y de esperanza. Si te digo febril como la carta de amor de un preso, ya sabes de qué canción te estoy hablando. Ya sabes qué canción te pido. Felicidades por el programa. Felicidades a ti, David. Gracias por estar ahí. Extraño como un pato en el Manzanares. Torpe como un suicida sin vocación.

abajo la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo. Porque la esquive, la escribe versos. Él, su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira su marido y luego Si esta es la canción que relacionamos en España con las cartas, sin duda esta es la internacional. Cartas de amor directas a tu corazón. Katie Leicester, susurrando a tus sueños. Love letter straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night. When I can have all the love you. And I kiss the name that you signed. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your heart. And I kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your. Dicen que en el amor y en la guerra todo vale. Yo creo que no. Pero lo que sí es cierto es que lo único que tienen en común el amor y la guerra son las cartas. Adrián, como manda el reglamento. Soy el doctor Sheldon Cooper. Yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sun. Cartas de amor en la arena, cartas en el rincón y ninguna es de amor. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor. Descansar. Ahí estaba la guardia. Siempre que se hacía referencia a alguien triste, se decía que no tenía cartas de amor. Y un elemento fundamental en el correo, lógicamente, eran los carteros. Carpenters en un tema también muy muy versionado, y terminamos cuando nos dicen de aquello de que había que devolverlo al destinatario porque no se conocía la dirección. Recuerdo bien su cara, ni su voz, ni su mirada, cantaban los Basilos. Sin embargo, siempre tendré en la mente la caligrafía, la letra y sobre todo el contenido de aquellas cartas. Las cartas son inolvidables. Las cartas personales prácticamente han desaparecido, quedamos o quedan, mejor, porque yo ciertamente hace tiempo también que no escribo. Quedan muy pocos románticos que las sigan utilizando. A lo mejor este programa me ayuda a mí mismo para volver a escribir también algunas cartas con boli y con la mano, no con el ordenador. Gracias a todos por hacer radio con nosotros, gracias a los que han pedido canciones, gracias a los que quisieron pedirlas pero no les dio tiempo, o no les cuadró, o no llegaron, que no les pasa a veces a algunos. Gracias a los que no pidieron, pero han escuchado el programa, porque todos hacemos la radio. Por favor, si te gusta, que se sepa, compártelo en el WhatsApp, si te ha llegado por WhatsApp, en el correo electrónico, si te ha llegado por ese medio, en el Facebook, en el Google+, en el Instagram o en el Twitter. Volvemos la próxima semana. Si estás en el 102.5 de tu frecuencia modulada, te quedas con buena música en esta tu emisora Norte FM. Y si estás en el resto del mundo, en www.susurrandoatusueños.es, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Hasta la próxima semana. Adiós. Gracias.